en que pueda olvidarme de ti. El mundo. Amigo, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche especialísima, como todas las noches, como todos los jueves, como todos los martes. Ese ratito en lo que nos disponemos a pasarla bien, a pasarla lindo, escuchar muy buena música, estar entre amigos. Yo en mi compañía, en compañía de Ananda Merlo Controles, y absolutamente la de todos ustedes de aquel lado, que serán uno, dos o tres, suficiente. No importa el número, sabemos que siempre hay alguien dispuesto a hacernos pata este ratito para compartir este gusto por la muy buena música. Una selección muy cuidada, la de esta noche. Disfruté mucho escuchándola y repasando cada uno de los temas. Porque hay veces que pienso, ¿para qué programé esto? Hay algunas cosas que me parecen geniales, después no tanto. Pero bueno, un poquitín de todo, ustedes juzgarán, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo bien? ¿Qué es lo que estuvo mejor? ¿Qué es lo descartable? ¿Qué es lo que te lleva o te motiva a que vayas a buscar el disco y lo escuches, lo consumas absolutamente de pe a pa? Esa es un poquito la idea de mostrar este popurrí cada jueves. Arrancamos con esto muy, muy, muy lindo, el segundo álbum de la cantante neerlandesa Lara Louise, con Quiet Nights of Quiet Stars. Publicó, fíjate cómo se llama este sello, 209-2515 Records. Mamita, ¿a quién se le ocurre ponerle ese nombre a un sello discográfico? Bueno, lo publicó el 29 de mayo de este año, acompañada por el pianista John Barr, el guitarrista, productor y amigo personal de la cantante, el guitarrista Gawain Matthews, el trompetista Daniel Herrera, Aaron Germain en bajo y Brian Fischler en batería. Una muy sensual voz de esta chica muy jovencita, decíamos neerlandesa. Segundo álbum, el primero fue un álbum tanto con áreas ciertamente pop, muy muy muy sonidos muy contemporáneos. Este segundo álbum, de apenas su carrera recientemente iniciada, con standards de jazz de la mano del productor y guitarrista Gawain Matthews. Bueno, ella grabó este álbum con estos músicos en California, allí donde está residiendo desde el año 2020. Obviamente también dentro de la movida local, haciendo sus primeras armas dentro del movimiento y ya grabando con un resultado realmente fenomenal. Bueno, ¿qué otra cosita podemos decir? Bueno, no mucho. Tiene un grupo, el Lara Louise Sextet, donde ella prácticamente está orientada a la movida local y además también tocar para fiestas particulares, fiestas privadas, etcétera, ¿no? Lara Louise. Muy bien, fantástico. Estamos escuchando cortinas. Ustedes habrán reconocido la fenomenal voz del cantante brasileño Caetano Veloso, que en el día de hoy cumple 83 años. Lo estamos escuchando desde una versión en vivo de su fenomenal álbum. Yo creo que de todos los álbumes, mirá que ha grabado este hombre, siempre recalo en ese, ¿no? Fina Estampa. Qué disco maravilloso, Fina Estampa, de Caetano. Y esta es una versión en vivo que publicó Mercury el 1 de enero del año 95. Nos va a acompañar en las cortinas en toda la noche de hoy Caetano Veloso, 83 años, el gran cantante brasileño. Muy bien, vamos a seguir. Arrancamos así un poquitín movidito, seguimos con esto y después bajamos y obviamente como siempre hacemos en esa onda, ¿no? En ese vaivén rítmico vamos a ir levantando hacia el final. Este muchacho, Brian Jackson, con The Revolution Will Not Be Televised, publicó BBA Records el 11 de julio de este año. It was never really commonplace. days he was always measures ahead. Ellington was more than number one for the music and things that he said. Bird was the word, back when tenors were heard, from Kansas right up to the prairies. Billy was really the queen of a scene that keeps echoing in my head. But it lasts, but surely lasts. And pain, adventures the mind could explore. Stevie and Bob talk of freedom and joy in their own individual ways. Playing and singing, as long as it's bringing a message and all that it says. What it has will surely last, but is that jazz? We let others define a thousand precious feelings from our past. When we express love and tenderness, is that jazz? Is that jazz? Is that jazz? Is that it on, but the bass line so strong. The sound seems to glow in the dark. I take pride in what's mine. Is that really a crime? When you know I ain't got nothing there. Only millions of sounds pick me up when I'm down. Let me salvage a piece of myself. What it has will surely last. Honey, you know. Es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía. Me quedé colgadito con esta versión bellísima de Cucurrú Paloma. Yo creo que es la más bella versión que yo haya escuchado en la voz de Caetano Veloso. Cumple 83 años en el día de hoy. Bueno, lo que escuchábamos esto, un EP, cuatro temas cortitos, tres cortitos, uno bastante larguito, pero en realidad son 20 minutos de música de esta remozada y renovada versión de La Revolución No Será Televisada, una canción de protesta por allá por los años 70 de la dupla Gil Scott Heron junto con el protagonista de este EP, de esta grabación, de esta actualización, Brian Jackson. Juntos por aquella época hacían de las suyas, ¿no? Tocando música de protesta, fundamentalmente Gil Scott Heron, quien algunos lo apuntan como uno de los precursores del hip hop, del rap. Hablamos de muchísimo tiempo antes de que se popularizara, ¿no? Y no solamente eso, sino que además que la intención en cuanto a la composición de las letras y la denuncia permanente sobre las situaciones sociales que vivían y que viven seguramente, claro, es alimento diario de los raperos, el reflejar a través de sus letras una forma de protesta con respecto a la salud, ¿no? A la poca salud de sus condiciones sociales, ¿no? De la condición social de sus familias, del entorno donde viven. Por aquella época era hasta peligroso, ¿no? Sumarse a esa corriente. De hecho, este hombre estuvo muy perseguido, hablamos de Jill Scott Heron, no solamente por esta condición, sino además por su condición de gay, algo que era penado por aquella época, ¿no? Murió de SIDA hace ya algunos años, Jill Scott Heron. Y de la mano de Brian Jackson, ambos conformaron una dupla, potente dupla, que por aquella época también marcó toda una época, ¿no? Y esta reactualización de Revolution Will Not Be Televised, la revolución no será televisada, tiene que ver con que hoy las condiciones son otras, ¿no? Las redes sociales, los noticieros, ahí apuntan, ¿no? Las letras apuntan, porque el tema que escuchamos recién no es justamente el que le da título al EP, en la voz de un rapero muy conocido para ellos, yo la verdad que, Black Thought, se asocia también con otro como Ryan Peterson, en este tema que escuchábamos recién, Is That Jazz. Además también ya hay por ahí Raheem DeBone, también otro personaje desconocido para mí, pero dentro del ámbito del rap y del hip hop que se apuntan para este trabajo, ¿no? Tiene que ver también con esta actualización de apuntar a toda la movida contemporánea, ¿no? Las redes sociales, los canales de televisión, los noticieros, ¿no? Que, bueno, muchos apuntan a cómo las noticias son manejadas. Toda la letra fue reimaginada y reactualizada, no es la letra original de aquella versión de los años 70. Obviamente que tiene que ver con esta movida de la actualización a los tiempos que vivimos, ¿no? Realmente muy, muy, muy interesante. Brian Jackson junto a Sherrod Burns en guitarra eléctrica, Gene Pérez en bajo eléctrico, Iván Renta, saxo, tenor y flauta, Alex Norris, trompeta, y las voces de Black Thought, Ryan Peterson y Raheem DeBone. Fantástico. Publicó BBE Records el 11 de julio de este año. Muy bien, allá se fue. Bueno, sigamos. Acá vamos a apagar un poquitín. Vuelven las chicas, van a ver más, ¿eh? Alexa Tarantino, la sensacional saxofonista estadounidense. The Raw and the Whisper, publicó Blue Engine Records el 25 de julio de este año. Thank you. De luna o de sol, tendida como una cinta por sus lados de arrebol, arrebol de los geranios. Y escuchábamos a la saxofonista estadounidense Alexa Tarantino con The Roar and the Whisper, El Rugido y el Susurro. Blue and Chain Records lo publicó el 25 de julio de este año. Alexa, saxo alto y soprano y flauta. El gran, también muy jovencito pianista Steven Feike, un gran pianista, pero además también un gran conductor. Lo hemos escuchado dirigiendo enormes proyectos junto a una big band muy, muy, muy importante. Philip Norris en bajo, Mark Wilfield Jr. en batería, como músicos invitados, la gran cantante Cecil Mallory Salvan, aportando su voz en tres pistas, y el percusionista Keita Ogawa en uno. Gran, gran, gran álbum, todas composiciones de la gran saxofonista Alexa Tarantino, que ya desde el título aclara cuál es la intención del álbum. Parte de sonidos muy rugientes, como también parte de susurro, haciendo sonar su saxo como un susurro, como el tema que escuchábamos recién, el que le da título al álbum, El Rugido y el Susurro. El segundo de 10 que tiene este álbum fantástico. Decíamos, todas composiciones de la gran saxofonista y su quinto álbum como líder. Esta chica ha tenido la hemos seguido desde hace mucho tiempo y tiene una superación y un crecimiento, un desarrollo realmente muy, muy importante. Se le anima despacito a un montón de cosas, ¿no? Este álbum es una prueba de ello, puesto que ella ha incursionado dentro del ámbito de la improvisación, como también dentro de estas baladas más suaves, como las que escuchábamos recién, dentro de un contexto donde todo encaja perfectamente, donde uno no podría decir qué hace esto acá, está desentona este o aquel tema dentro de la dinámica general del álbum. Todo encaja de una manera fenomenal, puesto que, bueno, obviamente, como comentábamos hace un momentito, está rodeada de grandes músicos, fundamentalmente del pianista Stephen Feike. Bueno, obviamente la voz de Cecil hace lo suyo también, ¿no? Junto con el mencionado Feke, allá por en la época de encierro de la pandemia, fundaron un proyecto, ¿no? Que un programa educativo, en donde a través de vía streaming daban clases, entre ellas junto con el pianista. El taller se llamó A Step Ahead Jazz, en donde la data da cuenta de la enorme cantidad de anotados vía streaming para participar de los workshops, ¿no? Esta chica tiene un máster de estudio de jazz otorgado por la Juilliard School y una licenciatura en interpretación de saxo y educación musical por la Eastman School of Music. Bueno, parte de su formación, pero además también lo que cuenta es la enorme celebridad que ella ha construido dentro del movimiento. Alexa Tarantino, The Raw and the Whisper, Blue Engine Records, 25 de julio de este año. Allá se fue. Vamos a ir levantando despacito, ¿eh? Ya, despacito, despacito. Estamos escuchando cortinas al cumpleañero del día de hoy. 83 años cumple el gran Caetano Veloso. Fina Estampa en vivo. Es el álbum que publicó Mercury Records el 1 de enero del año 95. El álbum original de estudio, Fina Estampa, fue publicado un mismo día, pero del año anterior, en el 94, por el sello Verb. Acompañan parte de aquella formación original del álbum de estudio, el chelista y productor Jax Morenbaum, Sekan Subsao en contrabajo, Marcelo Acosta, batería y percusión, Mingo Araujo, percusión, J. Moraes, piano, y Luis Brasil en violín, guitarra y voces, acompañando al gran Caetano Veloso en este álbum realmente fenomenal. 17 pistas tiene este álbum. Obviamente algunas que no estaban incluidas en su versión original de estudio. Bueno, vamos a seguir, porque vine con mucha música, ¿eh? Voy a hablar un poquitín menos. El cuarteto Beija publicó Morning bajo el sello Jubro el 13 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. No, su amor resplandecía sobre as águas que se movem. Bien, este fue el cuarteto Bella, que no entiendo qué es lo que significa eso, porque quizá se me ocurrió de entrada, formado por las iniciales de los miembros, pero nada que ver, tampoco pude encontrar en la web tanto de la saxofonista neerlandesa Keika Frangers como el resto de los músicos, todos noruegos, Ketil Mulelit, un hombre que ha pasado harto por aquí, más Elisten también, contrabajista de Pearl, Oddvar Johansen en batería, habitualmente un trío estable, de la mano de liderado por Ketil Mulelit. Los tres noruegos, junto a la saxofonista neerlandesa Keika Spranger, una chica muy jovencita de apenas 30 años, que ha logrado encaramarse dentro del movimiento en forma meteórica, tanto como el propio pianista, que suena muchísimo dentro del ambiente nórdico, europeo, todo, pero que su sonido ha transitado el oleaje para llegar a esta parte del mundo, fundamentalmente al gran público estadounidense. Hablamos de Ketil Mulelit. Mads Elgesten con trabajo y Pearl Oddvar Johansen lo acompaña desde hace muchísimo tiempo, también miembros del grupo, como también muy celebrados músicos de sesión. Esta chica, que se juntaron ad hoc para este proyecto con el cual debutan, hablamos de Morning, que publicó el sello noruego Hubro el 13 de junio de este año. El sello Hubro, lo hemos comentado aquí, viste estas cosas de las portadas, ¿no? Son importantes, las portadas son absolutamente importantes, y fundamentalmente ahora que están de vuelta los vinilos, en donde los artistas se explayaban por la superficie, obviamente, del vinilo, la contratapa, más los libritos que algunas ediciones de lujo tenían. El arte de tapa, como el interior de la contratapa también, se extendían y era un lienzo como para poder expresarse artísticamente mucho más, ¿no? Siempre comentamos esto que me llamó mucho la atención, cómo los títulos de los álbumes, como los intérpretes, están escritos con una a mano alzada, como si fuera un chiquito de 5 años, que apenas, o de 4 años, que apenas está aprendiendo a escribir, con esa escrituración tanto extraña, y el sello de la lechucita, también un dibujo muy infantil, y unas tapas con unas fotos realmente siempre muy extrañas, ¿no? Bueno, es el sello Juro, sello noruego, que no solamente publica ya, sino también música alternativa y algunas cosas muy, muy raras, ¿no? Bueno, Bella le debutó en el sello con este álbum Morning, un álbum grabado el 20 de febrero, entre los días 20 y 21 de febrero del año pasado, 2024. Love Story, el cuarto tema que escuchamos recién, de 9, un tema del pianista Ketil Mulelit. Todo el mundo aporta una composición, tanto el saxofonista como el resto de la banda, la saxofonista como el resto de la banda. Bueno, algunas cositas más, pero tengo mucho, ¿eh? Pero bueno, dijimos que íbamos a hablar poco. Sigamos. Allá se fue Bella con Morning, Hubro, 13 de junio de este año. Mientras seguimos escuchando este álbum realmente fenomenal, este álbum fantástico, ¿no? Fina Estampa en vivo, por Caetano Veloso, acompañado por Jack Marlonbaum, Seca Zum Sao, Marcelo Acosta, Mingo Araujo, J. Morales y Luis Brasil, cumple 83 años en el día de hoy, el gran Caetano Veloso. La chica de tapa, cómo me gustó esto, qué lindo. Esta chica ya había pasado por aquí, jovencita, muy jovencita también ella, saxofonista, flautista, cantante, Fabia Manuel, al frente de una orquesta con Inside, publicó Grand Up Music el 25 de julio de este año. Thank you. rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. El álbum nació de la idea de la esperanza. Después de investigar y recuperar ideas sobre el tema, me di cuenta de que abordarlo de forma demasiado intelectual no me parecía auténtico, dice la saxofonista Fabia Manuel, de 32 años. Así que volví a dejarlo y permití que la música sugiriera su propio camino. Ese espíritu de esperanza y positividad, que es parte importante de mi forma de vivir, se abrió paso en cada pieza, no como un tema forzado, sino como un hilo silencioso que lo entreteje todo. Mientras que mi álbum debut, Experience, se vio influido, reflejado principalmente por experiencias y lugares externos, Inside es más íntimo, refleja un viaje hacia el interior, el camino de escuchar, confiar y explorar lo que me mueve en lo más profundo. Inside combina inside, interior, y sight, vista, una invitación a mirar más profundamente hacia adentro, tanto emocional como musicalmente, propone la saxofonista, conductora, flautista, cantante también, muy jovencita ella, Fabia Manuel, de nacionalidad alemana. Publicó este álbum Inside, Grand Up Music, el 25 de julio de este año. No me pidan que te nombre la banda, porque es una banda tremendamente enorme, una big band de casi 20 miembros. Pero los músicos invitados, ustedes han reconocido el sonido de la guitarra del guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel, además de la gran clarinetista israelí Anat Cohen, los dos miembros invitados que más se destacan. Rosenwinkel en el último corte, el sexto, Fairy Clean, y Olos, la clarinetista Anat Cohen, en el quinto. Pero también participan Roswell Kohler en guitarra de cuerdas de metal, Momi Maiga en cora, este instrumento raro, un instrumento tradicional africano, Morris Klipius en corno francés, Goran Stevanovich acordeón, y la propia Fabia Medwell, saxo tenor y voz, todas composiciones de la gran y joven saxofonista. Fantástico, realmente fantástico, qué lindo como suena esto. Una pena que sea muy cortito, el álbum, seis temas apenas. Bueno, un recorrido de la saxofonista que ha tenido, por ejemplo, el enorme elogio de otro enorme y veteranísimo y celebradísimo saxofonista como lo es Jazz Lloyd. Para mí, la música trata sobre la conexión, sobre entrar en resonancia con los demás y difundir positividad. Precioso, dice Jazz Lloyd, me ha llegado al corazón, sentencia el enorme saxofonista. Bueno, vamos a seguir. Hay mucho más, pero sigamos con esto. La última producción discográfica de El Timbal Trío, Pax, publicó Skip Records el 1 de agosto de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue Timbal Trío con su última producción Paz, publicó Skip Records el 1 de agosto de este año. Martín Timbal, pianista sueco, Omar Rodríguez Calvo, contrabajista cubano, y Uren Spiegel, baterista alemán, una formación multinacional que vienen trabajando juntos, grandes amigos ellos durante los últimos 20 años, han cosechado un prestigio enorme dentro del movimiento. Ustedes escucharon ese tono así, un tanto pop, en su producción, me recuerda un poquitito, salvando las distancias, al fenomenal EST, que el Timbal Trío no ha intentado emular absolutamente, sino que ambos han forjado un sonido muy propio, fácilmente reconocible el sonido del Timbal Trío. En un mundo lleno de inquietud, explica el mismo Martin Timbal con respecto al título del álbum, Paz, en un mundo lleno de inquietud y creciente polarización social, para mí era especialmente importante hacer una declaración en favor de la paz con nuestra música. Con nuestro álbum Birds ya intentamos reflejar musicalmente los inquietantes acontecimientos de nuestro tiempo. Desde entonces, muchas cosas en el mundo han seguido empeorando. Como músico no quiero quedarme de brazos cruzados y mirar esto en silencio. Paz pretende inspirar la reflexión, invitar a la calma y ser una clara señal de paz, dice Martin Timbal, que al frente de su trío ha cosechado, por ejemplo, numerosos galardones, ¿no? Por ejemplo, el Eco Jazz, que es el equivalente al Grammy alemán, como conjunto del año, actuación en directo del año, discos de oro por sus últimos trabajos discográficos, y además número uno en las listas de jazz, incluso en las listas de pop, ¿no? Ahí muy alto dentro de las listas de pop, alcanzando una popularidad propia de los más populares grupos pop europeos. Timbal Trío. Fenomenal, una etapa muy, muy bonita también. Bueno, viste, un tema recurrente, ¿no? Me voy a extender un poquitito y después prometo no hablar más porque estoy viendo que me va a quedar música. Tema recurrente, ¿no? Los artistas, básicamente los músicos que pasan por aquí, esto es decididamente un programa de música. Todos los artistas muy preocupados por las cosas que suceden en el mundo. Hablábamos o escuchábamos hace un momento en el principio con Brian Jackson refrescando aquella movida en pro de los derechos civiles que emprendieron junto a su colega hace ya muchos años. Ustedes habrán escuchado los últimos programas y fundamentalmente también después de la pandemia, ¿no? Este momento de reflexión, de reencuentro con uno mismo y ver para dónde va el mundo y qué es lo que pasa, se refleja absolutamente en la mayoría de los músicos que pasan por aquí. Una pequeña cosita, ¿no?, que tiene que ver con que, bueno, la música no es simplemente música. Pareciera que cierta gente la menosprecia, ¿no? Y acá hemos hablado tantísimas veces acerca del poder sanador de la música y del poder de movilización que tiene la música. Aunque más no sea el ratito este que dura este nuestro programa o el ratito que dura el tema que acabas de escuchar que te gustó, siempre hay una posibilidad de cómo la música pueda generar esa cosa, ese empuje hacia el positivismo que muchas veces nos puede faltar. Y me permito hacer un comentario de una película que vi hace muy poquito, que será que te contra recomiendo, The Sinners, Los Pecadores, una película fenomenal que se estrenó en una de las plataformas líderes hace algunas semanas. ¿De qué trata esta película? Bueno, básicamente una historia de por allá en los años 30 también, una comunidad negra haciéndole frente al Ku Klux Klan, a la persecución racial, etcétera, etcétera. Y de cómo la música, de cómo el blues genera esa corriente de conexión entre la comunidad y esa esperanza de salir del pozo, de encontrar la libertad a través de la música, siguiendo un poco los pasos de sus ancestros, ¿no? Básicamente la película tiene una música fenomenal, con la actuación muy particular, se lo ve en los últimos minutitos, ya posterior a los créditos. Hablamos de Buddy Guy, en donde su personaje, algunos dicen que es un poquitito la historia de él, ¿no? Pero bueno, un chico muy que no sabía, yo pensé que simplemente actuaba, pero parece que el muchacho canta también. ¿Dónde dejé la data por acá? ¿Cómo se llama este chico? Miles Keaton, joven cantante que interpreta a Sammy, alias Preachy Boy, un prodigio del blues, el hijo del predicador. El Preachy Boy, el hijo del predicador, que va por el mal camino, ¿no? Va por el lado de siguiendo a sus tíos, a sus primos, unos gangsters venidos de Chicago, con la intención de poner un club de blues, ¿no? Un bar, un club de blues. La cosa se pone fenomenal porque hay momentos en un plano secuencia increíble en donde este chico empieza a cantar y de alguna manera atrae o convoca, ¿no? a sus ancestros, ¿no? A la música de sus ancestros, a la música africana, a la música del hoy, por aquella época, tanto como el futuro. Así que se entremezclan en ese plano secuencia fenomenal de varios segundos, el chico cantando con bailes tribales. Incluso un guitarrero del futuro, ¿no? Muy así, muy con una guitarra eléctrica muy loca y vestido a los años 2000. Por ahí pareciera como que se empantana un poquitito porque aparecen los vampiros. Mamita, ¿qué tienen que ver los vampiros con esto? Pero bueno, está tan bien integrado esa cosa del vampirismo, ¿no? Porque los vampiros intentan proponerle esta cosa de, bueno, vos querés ser libre, vos querés la libertad. ¿Querés liberarte de todo esto? Déjate morder y vas a ver cómo vivís para siempre. La cosa ronda por ahí, pero se las recomiendo muchísimo. The Sinners, la plataforma creo que es Apple TV, no recuerdo muy bien, pero búsquenla. Los Pecadores. Fantástica, fantástica. Y sobre el final, el gran Buddy Guy interpretando al muchachito, al Preachy Boy, ya de bien, bien viejito, ¿no? Lo vamos a tener a Buddy Guy sobre el final, en su último trabajo discográfico, este hombre de 89 años que acaba de publicar un álbum fantástico. Bueno, prometo no hablar más. Mamita, ahí fue el Timba Trio. Seguimos. ¿Con qué seguimos? Seguimos con esto realmente muy, muy lindo. Un trío londinense, Greg Fort, Jihad Darwish, Moses Boyd, Opening Time, Blue Crystal Records, el 1 de agosto de este año. We'll be right back. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estos fueron Grateful, Jigar Darwish y Moses Boy con Opening Chime, publicó Blue Crystal Records el 1 de agosto de este año. Grateful piano, Moses Boy batería, Jigar Darwish bajo, tres animadores de la muy efervescente escena londinense. Fantástico, ¿eh? muy lindo. El primer tema escuchamos, Here Love Is All I Need, de 8 que tiene este álbum. Bueno, sigamos porque agoté el bla bla, ¿eh? Así que seguimos con la música. Jimmy Green, As We Are Now, publicó Green Music Works el 29 de julio de este año. How are we doing now? Well, let's start here. bate un río. Así es como se enamora. Casi 15 años han pasado de aquella jornada, trágica jornada, en la que un tirador loco irrumpió en una escuela, en la Sandy Hook de Newton, Connecticut, donde perdieron la vida varios alumnos, entre ellos la pequeña hijita del saxofonista Jimmy Green. Un acontecimiento que marcó absolutamente el futuro de la familia, tanto de él como de toda su familia, ¿no? Y con este álbum, bueno, hemos escuchado después de aquella trágica jornada, cuando él se recuperó y decidió volver a grabar, hemos escuchado el dolor, o interpretado el dolor a través de la música de Jimmy Green. Pero con este álbum se me ocurre que él intenta decir, ¿no?, as we are now, tal como somos ahora, casi como diciéndole a su pequeña hijita Ana, bueno, nos estamos recuperando, estamos como bien como familia, no te olvidamos, pero intentamos seguir un poquitito adelante, ¿no? Y en el tema que da título al álbum, el quinto corte que escuchábamos recién, se escucha la voz de su mamá, Nelva, y su hermano, Isaiah, que recita no sé qué cosa, ¿no? Como se me ocurre, hablándole a su pequeña gitana. Bueno, Jimmy Green, As We Are Now, Green Music Works, lo publicó el 29 de julio de este año, estrenando sello, debutando en su propio sello, el Green Music Works. Lo acompañan el enorme guitarrista Mike Moreno, Aaron Goldberg en piano, Des Rondagland en bajo, Jonathan Barber en batería, Rogerio Boccato percusión, ¿quién más? Bueno, algunos desconocidos, y las voces de su esposa Nelva y su hijo Isaiah, en el tema que escuchamos recién. Muy bien. Sigamos. Ay, qué horadito, ya tengo música, ¿eh? Bueno, vamos a llegar bien porque no pienso hablar nada más. Digo que vamos a escuchar y nada más. Andreas Varadi, Sunrise, Quinton Records, 26 de abril 2024. Bueno, el último 24 de julio, último pasado, cumplió 28 años este guitarrista húngaro-eslovaco, Andreas Baradi. Este chico que, cuando tenía apenas 14 años, el cazatalentos Quincy Jones lo subió al escenario del Festival de Jazz de Montreux, asombrando absolutamente a todo el mundo. A partir de entonces, una carrera absolutamente meteórica la de este muchacho, hoy de 28 años, que acaba de publicar Sunrise, su último trabajo discográfico bajo el sello Quinton Records, el 26 de abril del año pasado, 2024. Esto es producto de haber obtenido el galardón, el primer premio de la Jazz Music Club Private University, una beca que otorga esta institución, y como producto de ello, el Quinton Records, bajo la edición, bajo su serie Jazz Cats of Tomorrow, lo publicó en su segunda, en su segundo álbum. El anterior, no sé quién fue el ganador de la edición anterior. Bueno, segundo álbum, segundo volumen, Sunrise, de esta serie Jazz Cats of Tomorrow, del gran guitarrista húngaro-eslovaco Andreas Baradi. Fenomenal. Bueno, sigamos. Vamos a seguir, vamos a irnos un poquitín pasadito, pero bueno. Marcio Filomena con Trails publicó Chilton Records el 8 de septiembre del año 2023. Thank you. Y este fue el guitarrista brasileño Márcio Filomena con Trails, publicó Chilton Records el 8 de septiembre del año 2023, el debut del originario de Porto Alegre, ahora radicado en Brooklyn, Nueva York, este muchacho Márcio Filomena. Fantástico, es una etapa muy muy linda también. Nos vamos a ir, hay mucho para mencionar, comentar de este muchacho, pero nos vamos a ir con lo anunciado hace un momentito cuando comentábamos la película esta, te la vuelvo a recomendar, Los Pecadores, de Sinners, donde Buddy Guy interpreta al joven, al jovencito, ¿cómo era que se llamaba este chico? Sammy, obviamente en su época, en su edad adulta, ¿no? Buddy Guy, que acaba de publicar In Done With The Blues, no he terminado con el blues, bajo el sello RCA Records el 30 de julio de este año con algunos invitados. Este álbum trata sobre dónde he estado, dice, hacia dónde voy, sobre todo las personas con quienes, de quienes aprendí todo, Maddie, Wolf, Walter, Sonny Boy, BB, podría seguir y seguir. Antes de que fallecieran solían decir, amigo, si me sobrevives, solo mantén vivo al blues. Y estoy tratando de cumplir con esa promesa. Ahora ya no puedo levantar la pierna tan alto como antes, ni saltar del escenario como lo hacía en mis 20 o 30. Pero voy a darte todo lo que tengo mientras lo tenga, promete Buddy Guy con este álbum en donde él manifiesta que todavía no ha terminado con el blues. Fantástico, nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación y selección musical. Ananda Merlo Controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Ground 40 feet deep. chair sitting up on the dock. Swamp poker, playing swamp poker, dealing swamp poker. I go down to the river for some swamp poker. Crawling king snakes, bullfrogs are croaking and getting half baked. Filling up a pot of poker chips. Play another hand, then we all take a dip. Play swamp poker, play swamp poker. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to